pues de más. Qué bien. Guapo, man. Guaya es de ti. Ah, se va por aquí. Oh, yo, qué parán. Yo, yo, qué parán. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Puta. Yo. Moto ma tu. Miguel, Miguel. Cámara mini, Miguel, Miguel. Más pan, Miguel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sepurane loh, di sana kan masih gila retak. Salah.